Dice así. Eso. ¡Gózate! Gozar, necesita beber, la gente pa' gozar, necesita beber, y anda de fiesta en fiesta hasta el amanecer, y anda de fiesta en fiesta hasta el amanecer, la gente pa' gozar, necesita beber, la gente pa' gozar, necesita beber, y anda de fiesta en fiesta hasta el amanecer, y anda de fiesta en fiesta hasta el amanecer, pero yo con mi Cristo siempre me estoy gozando, pero yo con mi Cristo siempre me estoy gozando, cada vez que en su presencia yo le estoy alabando, cada vez que en su presencia yo le estoy alabando, pero yo con mi Cristo siempre me estoy gozando, pero yo con mi Cristo siempre me estoy gozando, cada vez que en su presencia yo le estoy alabando, cada vez que en su presencia yo le estoy alabando, y le alabo de corazón y me gozo de corazón. Yo le canto, yo me gozo, ay que yo le toco, y oye yo le bailo, ay que yo le alabo, oye yo me gozo, yo no necesito ron, pa' ponerme contento, yo no necesito ron, pa' ponerme contento, porque tengo a Jesucristo, dentro de mi corazón, porque tengo a Jesucristo, dentro de mi corazón, yo no necesito ron. Yo